Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Probablemente esta semana que está terminando marque el inicio de un rebrote de la rebelión de octubre del 2019, con los diversos llamados a movilización en distintos territorios del país. Sin lugar a dudas, hay llamas que se han mantenido encendidas desde entonces, llamas de las organizaciones de base que han resuelto la subsistencia, la protección, salud y justicia por quienes han sido afectadas por las medidas del desgobierno. Consideramos que la perspectiva para explicar el levantamiento masivo de rebeldías es mucho más amplia que lo acotado al tercer retiro del 10% de los fondos previsionales. Varias presas y presos políticos de la revuelta se mantienen en huelga de hambre desde el 22 de marzo, en resistencia al sistema carcelario coludido con el capital. Es impresionante las estrictas medidas que se han resuelto tomar con quienes se rebelan al sistema, incluso aplicándose condenas sin pruebas. La violencia estructural de la justicia en Chile es transversal hacia la clase trabajadora, pero desde nuestra perspectiva ha mostrado su peor cara en el abordaje de casos que afectan la vida de mujeres, lesbianas y niñas. La semana recién pasada, la Fiscalía de Quillota pudo al fin solicitar lo que el movimiento Justicia por Nicole lleva planteando hace casi 5 años. Se hizo efectiva la querella pidiendo prisión perpetua para Víctor Pulgar Vidal. Tenemos un sinfín de cuestionamientos a la institución de la cárcel y a la justicia que la emplea como forma de castigo y reparación. Sin embargo, esta condena ha sido el único avance que hasta el momento ha podido entregar el Estado y la única forma de proteger a otras de las conductas perversas de Víctor Pulgar, quien antes y posterior al crimen de Nicole abusó de otras niñas. Probablemente muchísimas más de las que la justicia pueda llevar la cuenta. Nos preguntamos cómo hacer justicia, cómo tener otras formas que garanticen la protección de nuestras vidas y la reparación de las que son dañadas por los hijos sanos del patriarcado. Pero también, cómo tener formas de protegernos ante las instituciones del Estado cada día más sumidas en la corrupción. Por un lado, vemos cómo se actúa con celeridad y poniendo a disposición todos los recursos de las fiscalías para arrebatar la libertad de jóvenes que se expresan en contra de un gobierno y un sistema injusto. Y por otro lado, vemos la desidia y la extremada lentitud para resolver trámites básicos, pero fundamentales, como fue en el caso de Nicole Saavedra, que después de casi 5 años, 3 fiscales y múltiples manifestaciones del movimiento Justicia por Nicole, recién se puede llegar a una querella en conformidad con los hechos. En el caso de Nicole, Fiscalía actuó más rápido para tramitar querellas en contra de las 5 activistas que el año de 2019 se tomaron la Fiscalía de Quillota para exigir información y avances en un caso que parecía archivado sin mayor interés. Fiscalía inculpó rápidamente a las compañeras de daños que la misma policía provocó al intentar detenerlas. Entendemos que la libertad de expresión no es solo decir y expresar nuestras opiniones e ideas sin temor a represalias ni a tratos violentos. También la libertad de expresión se asocia con la libertad de preguntar, de buscar información y exigir dilucidar hechos, sobre todo si estos están a cargo de instituciones públicas. La institucionalidad completa no ocupa con vehemencia sus herramientas para resolver las denuncias de la gente. Se está levantando un rebrote de la rebelión exigiendo garantías para la subsistencia, la libertad de los y las presas políticas, fin al sistema carcelario clasista, racista, misógino, el fin de la neodictadura de Piñera y sus cómplices. La institucionalidad tiene herramientas para ponerle fin a esta cadena de malas decisiones y negligencia para con la vida de las personas chilenas y no chilenas que habitan este territorio. Lo que no tiene es voluntad, lo que le falta es empatía y compromiso con la justicia. Saludamos en esta editorial al acuerpamiento de mujeres, lesbianas, trans, maricas, que confluyeron en el movimiento Justicia por Nicole y que siguen confluyendo en este movimiento y que han podido tejer redes que sostienen, redes que reparan, que nos dan confianza para seguir saliendo a la calle y seguir vivas. Te quería recordar que hoy es una luna muy importante, la última del zodíaco, y hay que quemar. Hoy hay que armar algo para quemar. Hacete un fueguito donde sea, una velita. Así que fíjate bien que querés quemar. El deseo, lo que pasa entre nos. Te gusta, bailátelo. Boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de la Boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Por aquí Paulina, en la locución y producción de este noticiero. Estamos muy contentas de esta nueva edición. Hoy día 30 de abril del año 2021, la semana pasada no pudimos salir al aire, pero ya estamos de vuelta para entregarles un resumen noticioso del territorio y de la Abyayala. Partimos agradeciendo a nuestra compañera de radio, Pieri, con su editorial sonora con la que iniciamos el noticiero de hoy. Luego escucharon Movimiento Social de Sara Eve. Y también saludamos a la equipa de producción de La Boletina, a Poli, Carly, Pajarita. También agradecemos a Paloma, quien hoy día está en los radiocontroles. Y por último, tenemos hartos saludos hoy día. Por último, saludamos a las radios amigas, las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Placeres, Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Radio Nehuen, Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Como siempre, hay mucha información, así que nos vamos a ir de inmediato con el primer reporte que llega desde el norte de Argentina, específicamente de las comunidades y de las mujeres dieguitas del territorio que están ahí en defensa y en resistencia al extractivismo. Vamos a escuchar. Somos calchaquí, hermanos míos, los perseguidos del invasor. Mi nombre es Lourdes Albornoz, soy una mujer diaguita, calchaquí, en territorio de la actual Tucumán, Argentina, y quiero contarles que estamos formando un movimiento que se llama Mujeres Ancestras del Futuro, en el que estamos denunciando los crímenes del extractivismo, sobre todo de la mega minería. Tierra, tierra del sol, tierra del sol. La Red Trasandina de Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro, comparte esta crónica de los daños a los cuerpos territorio indígenas diaguitas, en este caso en la ciudad de Andalgalá y zona de influencia. 1. El detonador del conflicto es un emprendimiento extractivista que amenaza la fuente de agua de todo el NOA, el Cerro Aconquija, y la fuente del equilibrio de todo su biosistema, el humedal del Campo del Arenal. Al respecto, existe una causa en la Cámara Federal que imputa a Julián Patricio Runey, ex CEO, y a Pedro Menz, ex gerente general de la minera Lumbrera, por el delito de contaminación de la cuenca Salí Dulce. El 8 de abril se decretó en Andalgalá el regreso a fase roja por COVID-19. Mientras tanto, un convoy de máquinas perforadoras y camionetas de la empresa subieron a la montaña escoltada por móviles de Gendarmería Nacional, quienes hoy tienen la ciudad sitiada. 2. La misma infraestructura que está imputada por contaminar durante 11 años la cuenca Salí Dulce se pretende utilizar nuevamente en el proyecto integrado Minera Agua Rica y Alumbrera, hoy denominado Proyecto Mara, perteneciente a las corporaciones Yamana Gold, Glencore, Newmont, en vínculo con la Universidad Nacional de Tucumán y el gobierno de Catamarca. 3. El proyecto Agua Rica es 3 veces más grande que Bajo la Lumbrera. La Asamblea de Vecinos de Andalgalá y las comunidades indígenas de la zona resisten hace muchos años, rechazando la mega minería, por lo cual fueron perseguidos y reprimidos sistemáticamente. 4. En este momento nos encontramos viviendo una crisis de violencia institucional. Se produjeron allanamientos, destrucción de casas particulares y sedes barriales, detención y golpes a 11 personas que hoy continúan detenidas. También vivimos campañas de odio contra los defensores del agua. Lo mismo sucede en localidades aledañas a Andalgalá, como la de Santa María, Belén y Catamarca Capital. 5. Mientras tanto, continúa el avance ilegal de la maquinaria de perforación que atravesó caminos de las comunidades indígenas para explotar el glaciar que está protegido por las leyes nacionales. Todo ello sin que se haya prestado el consentimiento libre, previo e informado que prevé el convenio 169 de la OIT. Acompañan esta denuncia a las empresas extractivistas: Newmont, Yamana Gold, Barrick Gold, Xstrata, Glencore International, que están cometiendo crímenes de lesa humanidad y de lesa naturaleza. Encontranos en change.org y apoya el petitorio. Ahí escuchábamos a las hermanas Diaguita. Si quieres saber más de lo que estaba pasando en el territorio y también de todas las acciones que están llevando las hermanas Diaguitas, puedes buscar en las redes sociales Mujeres Diaguitas, Ancestras del Futuro, Red Trasandina. Y vamos a cambiar de noticias, pero vamos a seguir con los comunicados. Nos vamos a ir específicamente a un comunicado que está contextualizado en mañana, primero de mayo. Y este es un comunicado, ellos dicen, y ellas comunicado al pueblo en el Día de los y las Trabajadoras. Este es un comunicado de las Asambleas Territoriales y Organizaciones Populares articuladas en referente político-social. Vamos a escuchar. Primero de mayo, comunicado al pueblo en el Día de los y las Trabajadoras. Son más de 30 años de gobiernos herederos del modelo instalado por la dictadura. A partir del 18 de octubre de 2019, el pueblo se tomó las calles, los barrios, las poblaciones del país haciendo muestra de repudio a todo ese orden político, a esa casta política, a la clase social que lo financia y que nos ha expropiado derechos y calidad de vida por tantos, tantos años. Frente al terror de perder sus privilegios y desmantelar su república, la élite diseñó un pacto que no afecta para nada a su posición privilegiada. El gobierno y los partidos de mal llamada oposición suscribieron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Un balón de oxígeno que salvó a un Piñera moribundo, además de validar un paquete legislativo para recuperar la paz social. A través de políticas represivas, criminalizadoras y autoritarias, se ha permitido a las fuerzas policiales violar de forma grave, masiva y sistemática los derechos humanos del pueblo chileno, migrante y de Gualmapu, ejerciendo inclusive la violencia política sexual hacia las mujeres que luchan. Hay censura a los medios de comunicación populares y persecución al periodismo investigativo. Además, el régimen ha mantenido a muchos de los nuestros en prisión política, quienes solo han hecho uso de su derecho legítimo a organizarse y manifestarse. En rigor, hoy ya no podemos seguir hablando de una democracia, ni siquiera de falsa democracia. Estamos frente al avance de un estado policial bajo el manto sanitario. Este ha hecho más evidente la profundidad de la injusticia que ha construido todo un sistema de dominación. Hoy se acentúa a niveles esclavizantes la doble explotación de las mujeres en pandemia, sosteniendo la vida, haciéndose cargo de labores productivas, reproductivas y de cuidados a otras personas, ante la invisibilización de un sistema patriarcal que los adorna y no lo considera trabajo. Frente a una mayoría que ve cómo el vivir se hace más cuesta arriba y la restricción de libertades se expande cada día, la concentración de la riqueza y los privilegios de todo orden en manos de unas pocas familias es cada vez más violenta. Estamos frente a una profundización de todos los mecanismos de dominación. Ya no podemos hablar de un sistema que solo explota bajo una lógica productiva. El capitalismo ha impregnado todos los ámbitos de la vida, ha construido subjetividad y valores morales que fortalece su lógica depredadora y violenta. El capitalismo se ha profundizado en una sociedad desigual, racista y patriarcal, haciendo de una clase reducida la controladora y usurpadora de la vida y de la muerte, impidiendo por todos los medios que los pueblos de forma organizada superen y derriben este sistema de opresión y explotación. Hoy, a pocos días de una elección de constituyentes, como territorios organizados, populares y soberanos, comunicamos que, sin necesidad de conformar una convención constitucional, sin tener un reconocimiento de esa institucionalidad criminal y que avala toda la dominación, seguimos avanzando con el firme objetivo de constituirnos como sujeto político, con un proyecto propio frente a esta realidad que seguirá en crisis, inclusive con una nueva constitución. Comprendemos la profundidad histórica de la crisis que estamos viviendo. Comprendemos los ajustes que el sistema de dominación está operando en este tiempo. Comprendemos que la república que hoy trata de salvar la casta política se sigue perpetuando con muertes, mutilaciones y violaciones. No estamos dispuestos a ser cómplices de este sistema. Ante lo anterior, Nos declaramos en abierto y completo antagonismo con este sistema de dominación y rechazamos con fuerza el mal llamado proceso constituyente convocado por Piñera y la élite política de siempre. Como organizaciones no seremos parte de su proceso constituyente, cuando éste nace de acuerdos espurios al margen de la voluntad popular. Exigimos la liberación de los presos políticos, la salida de Piñera y toda la podredumbre corrupta en el poder, juicio y castigo a los violadores de derechos humanos. El poder popular comunitario es nuestra principal fuente para cambiarlo todo, y su origen se basa en los valores propios de nuestra clase trabajadora, de la historia de nuestro pueblo, como son la solidaridad, la dignidad, el apoyo mutuo, la colaboración y la creatividad. La mayor responsabilidad que tenemos por delante es la organización y la lucha incesante por las demandas, por la construcción de un proyecto de transformación radical. Por ello hemos conformado un nuevo referente político-social, con la firme convicción de que somos nosotros, nosotras, el pueblo oprimido y trabajador, el que tiene la posibilidad de proponer y concretar una nueva forma de vida para todos y todas. Levantaremos un trabajo permanente en torno a la recuperación de la soberanía sobre nuestras vidas, lo que implica: primero, recuperar los bienes naturales de su común; segundo, luchar por una infancia libre y una educación real para el pueblo; tercero, exigir soluciones inmediatas para enfrentar la crisis económica y sanitaria, rechazando toda medida que salga de los bolsillos del pueblo trabajador; cuarto, apoyar el fortalecimiento de un feminismo autónomo y desde los territorios que aspira al derrocamiento del patriarcado; quinto, exigir el término de la represión y la prisión política; sexto, construir un camino político propio y evidenciar la ilegitimidad del sistema político; séptimo, apoyar irrestrictamente la lucha de los pueblos por su autodeterminación. Una nueva sociedad no surgirá, y mucho menos se sostendrá, sobre un simple proceso constitucional y una nueva constitución. Es necesario construir colectivamente un proyecto que levante un nuevo horizonte, siendo necesaria la unidad, la cohesión y la lucha en torno a las demandas inmediatas, pero también en torno a un proyecto de vida que rompa con todo el orden establecido. Nada ni nadie detendrá la unidad del pueblo. Llamamos a avanzar en articulación y en el ejercicio del poder popular comunitario. Es hora de construir unidad y organización para llegar a un gran congreso por la unidad política social del pueblo, donde definamos nuestro proyecto de vida, de país y de sociedad. La rebelión iniciada hace un año y medio atrás debe madurar hacia un proceso revolucionario. Frente a su campaña electoral, nuestra campaña es de lucha. Con el poder del pueblo oprimido, vamos por todo. Fuera Piñera y que se vayan todos. Mayo 2021. Fuera el tirano y fuera todos los cómplices de Sebastián Piñera. Y vamos a cerrar este primer bloque de comunicados y reportes informativos. Nos vamos a ir con la coordinadora 18 de octubre, coordinadora que desde el día 1 de que se sabe de presos y presas políticas han estado denunciando y comunicando toda la gravísima situación de quienes están presos y presas en las distintas cárceles o quienes están llevando a cabo procesos judiciales por manifestaciones legítimas y también enfrentando a esta policía fascista llena de montajes, llena de irregularidades. Así que vamos a escuchar lo que tienen para contarnos las compañeras de la coordinadora 18 de octubre. El 29 de marzo, Día de Les Jóvenes Combatientes, la policía bastarda informaba de la detención de 11 personas. Los pacos de la 34 Comisaría Vista Alegre de Cerrillos fueron quienes interceptaron dos autos en Los Rasuis con Las Flores. Según dicen, que encontraron artefactos incendiarios, pasamontañas, guantes, mascarillas antigases, fuegos artificiales. 11 compañeros y compañeras, integrantes de distintas organizaciones activistas, fueron formalizadas, acusadas de fabricación y porte de elementos incendiarios. Actualmente, 8 compañeras se encuentran en la cárcel empresa de Santiago 1 y 3 compañeras en la cárcel de San Miguel, cumpliendo la medida cautelar más nefasta, que es la prisión preventiva. El tribunal decretó 60 días de investigación. Ya va un mes y, como sabemos, el poder no tiene reparos en extender y extender los plazos investigativos, haciendo de la prisión preventiva una condena anticipada. Solidarizamos con Cintia Serrano, la Zoe, enfermera TENS, miembro de la Brigada Nehuen, madre e hija cuyos padres dependen de ella. Recluida en la Torre 2 junto a Cuyen Antuloncón, quienes han sido hostigadas, obligadas a desvestirse por una revisión de gendarmería luego de una visita con su abogado. María José Icochea Macaya, quien la semana pasada fue trasladada a la Torre 2 junto a sus compañeras luego de haber estado 2 semanas separada de ella. Su hermano Cristian Macaya también se encuentra detenido en Santiago 1. Mientras se difundan estas palabras, serán 40 días de la huelga de hambre de les compañeres, presos políticos, anarquistas y subversives contra las modificaciones del Decreto de Ley 321 por la libertad inmediata de Marcelo Villarroel. Queremos saludarles. Les abrazamos con fuerza, reconocemos su entereza y fortaleza. Mónica, eterna guerrera, que se ha negado a ir al hospital penitenciario a realizarse los exámenes de sangre que por protocolo exige gendarmería cada 7 días. Las presas de San Miguel no cuentan con una asistencia médica necesaria, siendo el traslado un desgaste y una política de debilitamiento de su salud. Este 28 de abril se llevó a cabo una audiencia de cautela de garantía, presentada por la defensa de Mónica, para evitar el traslado hacia el hospital. La jueza reaccionaria oficializó a Gendarmería para que informe sobre la posibilidad de que un médico la asista en la cárcel de San Miguel. Pero mientras se espera esta posibilidad, la jueza estableció que Mónica debía seguir siendo trasladada al hospital. Mónica seguirá negándose y su abogada presentará un recurso de amparo si es llevada a la fuerza y contra su voluntad. A la fecha, la compañera ha perdido 8,5 kilos y está pesando 50 kilos, pero su voluntad y convicción siguen intactas. Las cárceles no se abrirán solas. La solidaridad es la llave. Fin a la sociedad carcelaria. Ahí estaba este reporte. Complementamos contando que hoy día se llevan 40 días en huelga de hambre. Las exigencias son restitución del artículo 1, derogación del artículo 9 del decreto ley 321 y fin a la prisión preventiva como herramienta punitiva. Para seguir informándose sobre la situación de presos y presas políticas, pueden agregar los distintos fanpage de la coordinadora 18 de octubre. Ahí hay una que es Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de octubre, que agrupa todas las denuncias, pero también hay fanpage por territorio, así que también pueden buscar lo que está pasando en su territorio con la situación de los presos y presas políticas, que en la mayoría son estudiantes o adolescentes, así que está bueno informarse y poder ayudar a difundir y denunciar, y no olvidar, sobre todo, no olvidarnos que todavía hay presos y presas políticas, algunos ya condenados y otros a la espera de estas condenas ridículas y fascistas de esta neodictadura o esta dictadura pandémica. Vámonos con una cancioncita para cerrar este bloque, vámonos con Aterciopelados y Destapabocas. Pensando en todos los lugares a donde no fui, imaginando todas las personas que no conocí, extrañando todos los aplausos que me perdí, fantaseando con escenarios donde poder entregarte lo que tengo aquí. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me lleve hacia ti. Desde la distancia miento, yo estoy que me reviento. El arte es esencial, a ti cura. tápame la boca, grítame otra, otra. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Tus demonios interiores, destapabocas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas. De tanto estar encerrada, ya quiero salir. Oh, tal vez prefiera acostumbrarme, quedarme aquí, no arriesgarme a ir. Tal vez el miedo paralice nuestro ir y venir. Quizás ya no estaré dispuesta a desnudarme ante ti. Destápame la boca, dime que no estoy loca, que mi canción te nutra, te cure, te ayude, las penas sacude, que mueva montañas, me lleve hacia ti. Desde el distanciamiento, yo estoy que me reviento. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destápame la boca, grítenme otra, otra. Que el arte es esencial, artículo de primera necesidad. Destapabocas y artistas, armemos la tropa. Dispara palabras, fumiga colores, reprime tus demonios interiores. Hasta que las protestas logren cambiar las cosas, hasta que las protestas logren cambiar las cosas. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, vamos en este segundo bloque, un bloque que nos vamos a dedicar específicamente a denunciar la tiranía de Sebastián Piñera y noticias importantes respecto a la vulneración de derechos humanos y a la impunidad de la cual hemos sido testigos. Y antes de irnos a este contexto actual, vamos a escuchar dos reportes específicamente de agrupaciones que surgen en un contexto de dictadura, pero específicamente de la dictadura de Augusto Pinochet, para también hacer una reflexión de los cruces, de cómo se repite la historia, del negacionismo y sobre todo de la impunidad. Vamos a escuchar primero a Anita de la agrupación de familiares de detenidos y detenidas desaparecidas. Hola, queridas compañeras de Radio Humedal. Con respecto al nombramiento de Melero, bueno, el gobierno una vez más muestra el desprecio hacia la clase trabajadora, hacia las trabajadoras, hacia los trabajadores. Además, se nota a la legua que este es un gobierno totalmente empresarial. Basta escuchar a Aristía diciendo que la gente no quería buscar trabajo porque por quedarse flojeando en la casa con los bonos que está dando el gobierno. En cuanto a la crisis sanitaria en Chile, está muy mal enfocada, muy mal abordada. El Estado no se ha hecho responsable, el gobierno es inoperante ante eso. Pero a mí personalmente hay algo que me preocupa mucho, que es la militarización del Gualmapu, ya que las grandes empresas forestales están contratando personales policiales privados. Estos son comandados por Raf Vladimiro, que era escolta de Erwin Frei Lago. Paulo Busto, ex oficial de carabineros, miembro del GOPE, experto en seguridad entrenado en Bosnia, Herzegovina, Kosovo, y tuvo entrenamiento en Irak. Entonces, eso es más peligroso, es muy peligroso para nuestro Gualmapu, así como Meleros en el Ministerio de Trabajo. Tenemos que estar alerta, compañeras, ante eso. Ese sería como mi aporte, compañera. Tremendo aporte, querida compañera. Creo que nos hace muy bien escuchar a las agrupaciones o a mujeres que llevan tantos años exigiendo verdad y justicia y exigiendo también el fin de la impunidad. Y a propósito del fin de la impunidad, vamos a escuchar ahora a Gloria. Ella es de la agrupación de familiares ejecutados políticos de Laja y San Rosendo. Para quienes no saben, les contamos que en septiembre de 1973, carabineros de la tenencia de Laja, esto es región del Biobío, apresaron a 14 trabajadores de la papelera y ferrocarriles, a dos estudiantes secundarios y dos profesores. Los llevaron al Fundo San Juan, donde los ejecutaron y enterraron clandestinamente. Todos los policías habían bebido copiosamente pisco proporcionado por la papelera y en un fallo unánime el 15 de marzo del 2018, la Corte de Apelaciones de Concepción procesó a tres jefes y un chofer de la empresa del Grupo Mate como cómplices de los homicidios: Pedro Jarpa, Carlos Ferrer, Lionel Aguilera y Rodolfo Román. Este es un extracto que estoy sacando de una noticia de Ciper Chile. Y bueno, CMPC, Industria Papelera de Celulosa, que hasta el día de hoy funciona en ese territorio, Laja, específicamente es del Grupo Mate. Y bueno, hay nuevos antecedentes en este caso, de este lamentable caso de estos compañeros ejecutados políticos. Y para eso vamos a escuchar a Gloria, quien es presidenta de esta agrupación que está en el territorio de Laja y San Rosendo. Vamos a escucharla. Mi nombre es Gloria Urra Parada, presidenta de la agrupación, hermana de Raúl Urra Parada. Durante 48 años hemos estado esperando la tan anhelada justicia de nuestros familiares, junto a Mirta Gutiérrez y María Isabel, ambas hijas de familiares ejecutados. Ha sido un largo camino en la Corte de Apelaciones de Concepción. Después de 38 años, nos designan un ministro en visita, el señor Aldana, pasando por dos reconstituciones de escena con familiares y los carabineros que ejecutaron a nuestros familiares. Momentos muy fuertes donde afloraron, después de tantos años, todas las emociones de rabia e injusticia. Aparecen también culpables ejecutivos de CMPC de ese tiempo. Hasta ahí todo bien. Hasta que el señor Aldana, ministro de la Corte de Apelaciones, no sanciona civiles. Así se llega a la Suprema, esperando condenas. Y así han pasado los años en donde muchos familiares han fallecido esperando la tan anhelada justicia por nuestros familiares. Esta es nuestra historia para que nunca más se violen los derechos humanos, pero lamentablemente en este país vuelven a ocurrir. Así, tal cual como lo dice la compañera Gloria, le mandamos muchos cariños y fuerza. Obviamente que vamos a seguir atentas a todo este proceso, lo que pasará en la Corte Suprema con este crimen o esta llamada masacre o matanza de Laja. Y tiene relación, porque estamos denunciando las distintas dictaduras, estábamos hablando de la dictadura de Augusto Pinochet, ahora nos vamos a enfocar en la dictadura de Sebastián Piñera, de este. Ni siquiera sé cómo llamarlo, gobierno o dictadura empresarial, pero bueno, hay buenas noticias. Nos cuenta también CIPER que juez Garzón y Comisión Chilena de Derechos Humanos acusan al presidente Piñera en la Corte Internacional por crímenes de lesa humanidad. Esta acción fue interpuesta contra el mandatario, dicen, y sus colaboradores civiles, policiales y militares. Esta es una noticia que ayer se hace pública y vamos a escuchar a quienes son parte de esta acusación. También los pudimos obtener estos audios desde la página de Ciper Chile. Vamos a escuchar. Soy Baltasar Garzón, presidente de la Fundación del mismo nombre, Pro Derechos Humanos y Jurisdicción Universal. Y como tal firmo la denuncia contra Sebastián Piñera y otras personas por los hechos acontecidos tras el estallido social que revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile y que exige una investigación independiente, internacional y, cuando menos, que obligue a la justicia chilena a hacerlo. Soy Vanessa Ramos, presidenta continental de la Asociación Americana de Juristas, que se une a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Centro de Juristería et Elaboraciones por la Democracia, para que la Fiscalía investigue y requiera de un juicio por los actos denunciados ocurridos en Chile desde el 6 de octubre del 2019 hasta el presente y que son constitutivos de crímenes de lesa humanidad. La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha recurrido a la Corte Penal Internacional para que se investigue, juzgue y sancione a las máximas autoridades políticas del país por su participación en la comisión de crímenes contra la humanidad ocurridos durante la revuelta social y en atención especialmente a que los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia, justicia a la que tienen derecho tanto las víctimas, sus familiares, como la sociedad chilena en su conjunto. Ahí escuchábamos a quienes son parte de esta acusación. Y para justificar la intervención de este tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. Imagínense, 3.050 causas que debiesen ser investigadas y que por el Ministerio Público y que no lo han sido. Entonces vamos denunciando también que no hay una separación de los poderes, sino que todos estos poderes han sido también y han funcionado en complicidad para seguir sosteniendo y sustentando este contexto fascista de vulneración de los derechos humanos en los distintos territorios, no solo en las grandes ciudades, sino que en los pueblos y también en los territorios ancestrales, como es lo que está pasando en el Gualmapu con la dictadura racista. Así que obviamente que vamos a seguir atentas a esta acusación. Y para cerrar este bloque, nos vamos a escuchar un reporte de las compañeras que estuvieron trabajando en esta sistematización, este tercer reporte donde se sistematiza toda la violencia policial en contra de disidencias, tanto desde la revuelta y también en el contexto de la pandemia. Vamos a escuchar. Hola, soy Flora Alveal, parte de Las Tres Abisales, colectiva lesbofeminista que elaboró el tercer reporte de violencia policial a disidencias sexuales, que suma a los 62 hechos de violencia registrados en los anteriores reportes, 25 violencias más, cuyas características son la de emisión de discursos de odio en todos los hechos que desencadenan crímenes de odio. Con esto nos referimos a golpes que incluyen elementos contundentes, que no excluyen las armas de fuego, torturas, detenciones irregulares y que han afectado mayoritariamente a lesbianas masculinas. En este tercer reporte destacamos que la violencia policial que se produjo a contar del 18 de octubre hoy se ha disfrazado de control sanitario. La policía ahora aparece cumpliendo un rol humanitario, pero sigue operando con violencia de odio que selecciona a grupos y personas específicos. Por ejemplo, ser activistas o simplemente ser la persona a la que se le note su alita rota. Cuestión que explica la violencia a lesbianas masculinas. Destaco que en la pandemia esto no solo se ha traducido en los crímenes que mencioné, también en una persecución para trabajar en la calle que se ha focalizado en estos cuerpos, por ejemplo. Todo esto ocurre en medio de las amplias facultades de detención que ostenta la policía y la falta de sanciones que existen frente a los delitos que han cometido. A esto se suma la tremenda lentitud en la tramitación de los hechos que se han judicializado a la fecha. Los desarrollos del tercer reporte apuntan a pensar en procesos de verdad, justicia y reparación más amplios que no se queden solo en la justicia para los hechos de violencia que han ocurrido en este tiempo, sino que demanda una justicia histórica que apuesta por otras formas de ser y estar en el planeta. Esto no quita que a partir de este trabajo se hayan generado acompañamientos de todo tipo que han gestado, por ejemplo, que Karen Ulloa, expresa política lesbiana, pudiera presentar una querella contra la PDI y quienes resulten responsables, lo que incluye un recurso de protección. Sin embargo, nosotras no queremos concentrarnos solo en apelar a la ley y a contenidos y prácticas que son insuficientes, sino también en recoger un debate que sobre todo critica la marca de dominación articulada por el colonialismo, capitalismo y patriarcado. Esto es en realidad nuestro horizonte que ahora creemos inicia una segunda patita. Esto porque levantamos una página web, la página web es reparacionesjusticia.cl, en donde las personas que ingresen accederán a todos los reportes, a los hechos de violencia compilados en un reporte fanzine, a animaciones, material de reflexión, relatos, debates teóricos, entre otros. Esto con un sentido autoformativo que nutra ese pensar la verdad, justicia y reparación de manera más amplia, que supere estos momentos y se conecte con toda una historia de violencia que ha vivido este continente. Estos temas, por cierto, han sido subordinados por la escena constituyente, entre otros temas. Finalmente, no me queda más que invitarles a visitar la página, leer los reportes e implicarse sobre todo ahora que el profesor gay Roberto Campos está siendo perseguido por la Fiscalía Sur y que pretende encarcelarlo por 8 años por un torniquete de metro. La violencia policial y de todo este sistema en contra de todas las comunidades afectadas por odio no se ha acabado. El reporte es una evidencia de esto. Soy una serpiente. Símbolo de la fertilidad, de la humedad, de nuestro libido sexual. Úteros que se quedaron en tregua, son errantes los marginados sin condena. Hemos sido robadas, nuestra sexualidad fue usurpada. Nos temieron y nos temerán por ser las brujas, mamas, bellas, mágicas, damas, libres, insurgentes, enemigas del sistema. Por memoria siempre pondré en oposición la relación con tu cuerpo, sucio, secundario, te paralizaré. No sentirás ningún placer, no vas a reconocerte. Estás en enemistad entre tú y la serpiente. Serpiente sagrada. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Abrimos caminos diferentes, somos la serpiente. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi pascanchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi pascanchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi pascanchi. Amarumi canchi, ñu canchi. Te han dicho que parirás con dolor, que muchos males viven en tu útero hoy. Es el triunfo del desequilibrio, del falocentrismo, porque nos han temido y han eliminado saberes y poderes de curarte, que la ciencia jamás podrá descifrarte. Exterminando brujas que ahuyentaban pestes enteras en la Edad Media, luego eran quemadas en la hoguera. Ha sido la herramienta, la estrategia para dominarnos de poder. Ellos se siguen llenando y nos han hecho odiarnos. Podemos evitarlo, ¿cómo? De amor armarnos. Hakuchi, warmikuna, ñukanchi, causa y manda. Sinji, yarishpa, tarpushpa, tushushpa, takishpa, hampishpa. Ñaupaman, rumba, tarurashpa, wiña, chispa, nina, rumba, tarurashpa. Quilla, mama, wanpak, talla, tukuikuna, wanjurishpa. Runa, kunapa, makana, kuipipuri, shunchi. Ñukanchi, causa y tacharin, ñukanchi, aicha, ñukanchi, aya, ñukanchi, yuya, shugya, mikan, usay, mikanchi, huya, y mikanchi. Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente. Representa la sabiduría. Abrimos caminos diferentes. Somos la serpiente. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi pascanchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi pascanchi. Amarumi canchi, ñu canchi, shuñanda mi pascanchi. Amarumi canchi, ñu ganas de resistencia, es la necesidad de amarse, de desearse, como serpientes que palpitan al ritmo de la rebelión contra el gigante robótico sistema. Emergimos las mamas de donde Ucupacha manda Hawaka Manrina Hunchi Caipacha pica su magta causa Hunchi Ama Manjechu, ama Finichu, Mana Warmi pura llama Kaichichu. Ama manjechu, ama finichu, singji warmi kuna shayarina kanchi, amarushina rikchari. Dentro de cada ser humano existe la energía creadora. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shugnyanda mi pas kanchi. Amarumi kanchi, nyu kanchi, shugnyanda mi pas kanchi. Amarumi kanchi. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta. Acabas de escuchar la mafia andina Amarumi con el rap quichua. Vamos a cambiar de tema, vamos a escuchar a unas compañeras que tienen una iniciativa bien rebelde, bien bonita también, se llama Memorial Feminista, y es una iniciativa súper importante porque cuando vivimos un contexto de tanta violencia misógina o donde cada semana nos enteramos de crímenes de odio en contra de mujeres, en contra de niños y niñas, corremos el riesgo de acostumbrarnos, corremos el riesgo de naturalizar, que así es. Que es, entre comillas, normal enterarnos semana a semana de una nueva víctima de estos casos de violencia que no solo ocurren en el territorio, sino que son también una realidad mundial. Muchas feministas, como Rita Segato, lo han nombrado, de hecho, como una guerra contra las mujeres. Bueno, y para ir ya especificando lo que van a escuchar a continuación es esto, es una iniciativa que en el fondo es el no olvido, no olvidar a estas mujeres que no son cifras, que no son una más en una lista, que son, sino que son mujeres con una historia, y qué importante que es recordarla, sobre todo porque muchos de estos casos quedan en la completa impunidad. Sí, sabemos y hemos sido testigos de cómo la justicia es también una institución más del patriarcado, ¿sí? Como el caso de nuestras compañeras de Justicia por Nicole, que están siendo criminalizadas por la justicia. ¿Y por qué están siendo criminalizadas? Por exigir, valga la redundancia, justicia y exigir que el Poder Judicial se movilice para poder buscar los responsables en el crimen de Nicole Saavedra Bamontes, que ya tenemos noticias sobre el caso de Nicole. Bueno, vamos a escuchar a las compañeras para que cuenten de qué se trata Memorial Feminista. El Memorial Feminista en Violencia Feminicida es un proyecto levantado por mujeres y activistas feministas para reivindicar la memoria de todas las mujeres y las disidencias asesinadas por el odio machista y patriarcal en Chile. Lo que hacemos nosotras básicamente es catastrar todos estos casos de feminicidios, de lesbofeminicidios, transfeminicidios, suicidios feminicidas, castigos feminicidas, para poder generar ciertos datos, ciertas cifras que nos permitan comprender cómo se desarrolla, cómo se ejecuta la violencia feminicida en Chile. Esto lo hacemos a través de investigación con una diversidad de fuentes, ya sea de medios, de los mismos familiares y amigues de las mujeres y disidencias asesinadas. También hacemos una revisión de las causas, donde la idea es conocer el estado en que se encuentra el proceso judicial, qué pasa con los feminicidas, cómo avanzan estos procedimientos, porque también sabemos que la justicia en Chile es bastante inoperante, que es lo que hemos podido concluir también de este trabajo que realizamos. Y también tenemos como eje central hacer una distinción de qué es el femicidio y qué es el feminicidio. Nosotras hemos decidido tomar el concepto del feminicidio para en el fondo evidenciar todo este entramado social, cultural, político, en el que las mismas instituciones son las que muchas veces ejecutan, reproducen y perpetúan la violencia feminicida contra mujeres y disidencias. De esta manera es que hemos podido concluir también a través de nuestro catastro, de nuestra investigación, que el mismo Estado reproduce prácticas que hacen que la violencia feminicida se siga reproduciendo. La misma justicia es la que muchas veces condena a las mujeres y a las disidencias a morir a manos de machos feminicidas. Bueno, y para revisar el trabajo que hemos realizado como Memorial Feminista, les invitamos a revisar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y ahora en Twitter, donde también pueden acceder a nuestro catastro en violencia feminicida en Chile, que es de libre consulta. Y bueno, también les invitamos a hacerse parte de la visibilización de la violencia feminicida en Chile y de las demandas, de la exigencia de justicia para todas las mujeres, para todas las disidencias que aún no tienen justicia, que llevan años y años luchando para que haya una condena efectiva para todos los machos feminicidas. Mandamos cariños y agradecemos por este reporte a las compañeras de Memorial Feminista. Y como anunciábamos en el caso de Nicole Saavedra, hay una nueva fecha para la audiencia de preparación de juicio de quien fuera secuestrador, torturador y violador y lesbicida de Nicole Saavedra Bamondes. Estamos hablando específicamente de Víctor Pulgar. Esta audiencia de preparación va a ser el día jueves 13 de mayo. Vamos a estar, obviamente que como prensa, trataremos de estar en el juicio para poder informarles en qué va a ser esta audiencia de preparación en contra de Víctor Pulgar. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir, sí, con la organización, con la iniciativa, nos vamos de la organización feminista a la organización territorial por la defensa de la vida. Vamos a escuchar específicamente a las compañeras que están en la defensa del Santuario de la Naturaleza, Hualpén. Hola a todos y todas, mi nombre es Claudia Llanes, vocera de la agrupación Salvemos el Santuario Península de Hualpén, espacio socioambiental que busca generar las condiciones necesarias para el resguardo de un área protegida como lo es el Santuario de la Naturaleza, además de visibilizar las problemáticas o amenazas que afectan el territorio y a las comunidades, y por último poner en valor la importancia ecológica, social, cultural e histórica que ha tenido la península de Hualpén a lo largo de la historia. Comentarles que la organización surge en 2019, luego que confluyeran diversas agrupaciones sociales, ambientales y territoriales que venían trabajando desde el 2018 esta problemática a nivel local. Sin embargo, surge la necesidad también de poder llevar esta temática o conflicto a nivel nacional, buscando diversas formas de accionar también, entre ellas la propaganda, la organización de marchas, de pasacalles, de murales, de cicletadas, de caminatas, así como también desde el ámbito más legal, presionar a las instituciones que debiesen velar por el santuario, a la municipalidad, generando denuncias también respecto a las amenazas, levantando informes técnicos, información respecto al lugar, identificación de especie, etc. Y por último, también generando a través de redes sociales presión social también, educando e informando sobre los conflictos y también sobre la importancia que tiene el territorio. Para comentarle un poco sobre las problemáticas, el Santuario de la Naturaleza es declarado como tal en 1976, sin embargo, es un santuario que es 80% privado, ya que por generaciones se han heredado los fondos en ciertas familias, Y hoy nos encontramos con propietarios y propietarias que están subdividiendo y llevando a cabo proyectos que no son compatibles con un área tan importante que cumple la función de corredor biológico también. Entre ellas podemos encontrar el centro ecuestre, una caballeriza que se construyó durante cuarentena sin ningún tipo de permiso y que desvió dos vertientes que desembocaban en el humedal Lenga, además de generar piscinas artificiales, tala y la construcción de esta infraestructura. Sin embargo, luego de denuncias, de agitación, la administración falla a favor de nosotros y nosotras, generando la demolición de este proyecto. Por otro lado, están los proyectos inmobiliarios, donde podemos encontrar en el fondo las escaleras, la tala de bosque nativo, el desalojo violento de una de las familias que vivían hace más de 50 años en el lugar, también la construcción y subdivisión del loteo de manera ilegal, proyectando condominios tipo B, el cual no cuenta con los permisos ni la evaluación de impacto ambiental, y asimismo promoviendo el deporte de motocross o moto enduro con una pista de motos que genera un impacto gigante al entorno. Por otro lado está el Fundo Ramucho, donde se buscaba proyectar una urbanización de más de 4.000 viviendas. Sin embargo, luego de la presión social, y está la noticia nueva también que ayer compartimos, el propietario, Vicente Navarrete Rolando, solicita el retiro del proyecto del estudio del Servicio de Impacto Ambiental, el cual se venía generando este proceso desde el 2018 y que por diversas observaciones se había postergado. Por último, tenemos otras problemáticas enfocadas a los basurales clandestinos, al monocultivo, a la sobrecarga de visitantes, a una nula fiscalización y administración también de un territorio como este. Y eso principalmente respecto a las amenazas. Es mucha la información, así que espero que este pequeño audio pueda contribuir a la visibilización de esta lucha también. Por supuesto que contribuye. Si estás interesada en saber más, puedes buscar el fanpage Salvemos el Santuario Península de Hualpén, quienes además hace un día dicen, después de más de 3 años de incansable lucha territorial y organización social, junto a cientos de vecinos y vecinas contra los megaproyectos inmobiliarios en el Santuario de la Naturaleza, este 28 de abril del 2021 es un día histórico, ya que Vicente Navarrete Rolando, representante del proyecto Loteo Mirador del Alto, que pretendía construir más de 4.000 casas en el Fundo Ramucho, ha desistido solicitando el retiro del proyecto del Servicio de Evaluación Ambiental, el cual se encontraba en la segunda fase de RCA, Resolución de Calificación Ambiental, y que tendría este 30 de abril su segunda adenda o respuesta a las observaciones que se realizaron en el del proyecto. Queremos ser enfáticos que cuando comenzamos esta lucha, todas las entidades públicas con competencias ambientales se mostraron conformes con este proyecto, incluida la Municipalidad de Hualpén, a cargo de la actual alcaldesa Catherine Torres. No obstante, la comunidad rechazó tajantemente desde el 2018 la urbanización, generando observaciones al proyecto. La primera audiencia pública de la comuna y desplegando un trabajo territorial para informar a la ciudadanía sobre los impactos de una mega construcción en el Santuario de la Naturaleza. Me parece importante también hablar de esto, de cómo nos podemos involucrar en los distintos proyectos que están amenazando los territorios, que están amenazando la vida, la flora, la fauna. Podemos acceder a las distintas páginas del Servicio de Estudio Ambiental y hacer nuestras observaciones. Eso es súper importante, de que las mismas organizaciones que están en la defensa puedan informar a la comunidad, ya que todas las personas podemos dejar ahí en el sistema, en este caso específico del Servicio de Estudios Ambientales, nuestras observaciones y en el fondo argumentar por qué no queremos más destrucción de los distintos territorios y por qué no queremos más devastación. No necesitamos tener profesiones específicas, sino que más bien ser defensores y defensoras de los territorios que estamos habitando y ser defensores y defensoras de la vida. Así que las invito también a que se hagan partícipe de los distintos procesos que se están llevando a cabo en sus territorios. Y vamos a cerrar este bloque también saludando a toda la comunidad de Renaico, quienes luego de 7 años de oposición dicen salvan el río Renaico. Esta vez salvamos el río Renaico tras 7 años de oposición. De oposición hidroeléctrica no podrá intervenir el río Renaico. Así que saludamos y celebramos a todas las personas que se hicieron parte de esta defensa de las aguas. Y ya estamos cerrando casi esta boletina del día de hoy, 30 de abril. Vamos, antes de cerrar, vamos a poner una nueva cápsula de este lindo proyecto de sabiduría ancestral, de sabiduría de las plantas. Vamos a escuchar la segunda cápsula de nuestra querida compañera La Calchona. Cápsulas de medicina popular con La Calchona. En esta segunda cápsula de medicina popular, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para la recolección de nuestras compañeras plantas. La Calchona dice que antes de salir a recolectar, es necesario tener en cuenta que existen algunas plantas muy similares entre sí y que pueden tener propiedades totalmente contrarias. Por esto, no se debe recolectar ninguna especie si no se tiene certeza de que es la indicada para su uso. Las plantas tienen su esencia, una fuerza que las habita, un espíritu. Por lo tanto, el acercamiento a una planta será siempre un acto amoroso y de profundo respeto. Se le pide a ella su ayuda, se le pide una hoja o una rama, se le agradece, se ofrenda. De algún modo, la planta está sacrificando una parte suya para nuestro beneficio. Las abuelas dicen que el mejor momento para recolectar es a primera hora de la mañana, hasta antes del mediodía, luego de que se ha levantado el rocío y las plantas hayan recibido la primera luz. No es conveniente cosechar partes de plantas enfermas, con hongos o plagas. Tampoco se deben recolectar plantas que estén a orilla de camino, en basurales o cerca de aguas contaminadas. Por último, La Calchona recomienda recolectar solo la cantidad que vamos a necesitar de esa planta y evitar cosechar plantas nuevas o muy jóvenes. ¿Y tú? ¿Cómo recolectas tus plantas, compañeras? Comenta en nuestras redes sociales y sé parte de la recuperación del saber popular. Síguenos en Instagram como @la_calchona y en Facebook como @lacalchona. Agradecemos a La Calchona todas las boletinas. Vamos a terminar con una de sus cápsulas. Sabemos que la boletina a veces es un poco pesada porque la información que hay que dar es fuerte, porque estamos viviendo un contexto que está muy fuerte, un contexto de guerra, pero también como medio libre es súper importante romper cercos comunicacionales y poder visibilizar y comunicar lo que la prensa hegemónica, lo que la prensa comercial no está haciendo. Pero también en este noticiero podemos comunicar sobre la organización territorial, sobre la lucha, sobre la rebeldía o en este caso sobre sabiduría ancestral específicamente por las plantas. Así que vamos a estar terminando todos los noticieros con una cápsula de La Calchona. Y obviamente no vamos a terminar este noticiero de hoy día sin recordar y hacer memoria por nuestra querida amiga y compañera, nuestra referenta, nuestra maestra radialista Edelmira Carrillo Paz, más conocida como La Chama, quien el martes cumplió 2 años ya desde su partida y ha sido súper súper bonito y súper rebelde cómo se ha ido posicionando a La Chama como una referenta, como una gran mujer importantísima en nuestra genealogía de mujeres radialistas, de mujeres comunicadoras populares, de mujeres luchadoras en los distintos territorios, de las mujeres pobladoras. Por ejemplo, en la Universidad de Concepción hay un muro de mujeres que se les reconoce, entre ellas la Edelmira, Y bueno, cómo no recordar a la Edelmira, que es nuestra maestra del estudio de Radio Humedales en Santiago, lleva su nombre. Y en este mismo proceso, en este mismo tiempo de conmemoración de 2 años de su partida, nos enteramos de la hermosa noticia que viene desde la escuela, bueno, que viene desde el territorio de Bocasur, en la región del Biobío, y específicamente desde las mujeres de Bocasur, quienes crean la Escuela Popular de Mujeres Edelmira Carrillo Paz. Esto, ellas hicieron un lanzamiento el miércoles, que lo pueden ver ahí en Facebook. También nuestras compañeras de Radio Humedales tomaron la iniciativa y el martes pasado hicieron un programa especial de memoria, Obediencia Jamás se llama, como decía la Chama. También lo pueden escuchar, está en YouTube y está en las distintas plataformas. Y bueno, vamos a cerrar esta boletina haciendo memoria, recordándola como lo importante que fue, cómo viven nosotras también, cómo viven cada rebeldía. Y para cerrar vamos a escuchar a las compañeras de Bocasur, vamos a escuchar específicamente a Rosita, quien en el día del lanzamiento lee una carta abierta que escribió para la Edelmira. Así que te recordamos, querida Chama, gracias por habernos enseñado tanto, gracias por inspirarnos sobre todo de tanta rebeldía. Así que cerramos con Rosita, con esta carta abierta para la Edelmira Carrillo, y también nos vamos con Vientos del Alma de Mercedes Sosa. Muchas gracias a toda la audiencia, nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales. Muchas gracias al equipo y muchas gracias a la radio que nos retransmiten. Que tengan un bonito fin de semana. Bueno, yo quiero, primero que nada, cierto, quiero felicitar a las mujeres pobladoras, cierto, por haber elegido para esta escuela popular el nombre de Edelmira Carrillo. Fue una mujer que entregó mucho, nos entregó mucha sabiduría en nuestra población. Y es por eso que siempre la tenemos presente. Bueno, yo traje una que quiero leer, traje una carta abierta. Una carta abierta para leérsela. Te saludo, compañera Edelmira. Acá en Bocasur está una parte de nuestra historia, de tu historia como luchadora social. Te recuerdo cuando llegabas a la población a extender tu mano solidaria, a promover la organización y los métodos de trabajo comunitario, inspirado en la educación popular. Te recuerdo, en las escuelas de dirigentes, en apoyo a las tareas en la organización vecinal. Eras una tremenda formadora de el ejemplo y la solidaridad. Acá en Bocasur, la historia de la democratización de nuestra Junta de Vecinos reconoce tu valioso aporte al fortalecimiento de la organización vecinal. Edelmira, eres ejemplo, camino, semilla. Acá seguimos trabajando desde la Junta de Vecinos 8R y el Centro Cultural Víctor Jara, con quienes trabajamos en la formación de educadores populares, en la cual la Unidad de las Pobladoras de Chile. Hoy fortalecemos medios de comunicación popular con las mismas insistencias con la que tú trabajabas en radio. Nuestro pueblo de respetar, es lo que siempre, una frase que siempre la tenías donde iba. Nuestro pueblo debe despertar. Y despertamos. Y ese despertar también lleva tu nombre acá al sur del Biobío, donde avanzamos a paso de gigante en la unidad del pueblo. En pocos días será la conformación de la Unión de Pobladores y del Biobío, espacio en el que sin duda estarías integrando, aportando desde tu sabiduría, experiencia militante y como educadora popular. Hasta la victoria siempre, Edelmira. La comunidad siempre, sin el pueblo, nada. Rosa Silva, Junta de Vecinos OR, Bocasur. Yo soy la noche, la mañana. Yo soy el fuego, fuego en la oscuridad.